tal cual lo expresamos en nuestro primer comentario sobre las emanaciones purulentas del tumor canceroso que es el pálido pelegato bochista y su empleo de sus procedimientos y métodos para servirse a su gusto de la estafa de la representativa como falsificación de la democracia, falsificación esta que consiste en hacer que la población haga suyo y tome por democracia lo que, dando por sentado su aceptación de la imperialista doctrina Monroe de que América es propiedad del imperialismo norteamericano y en consecuencia que todas nuestras naciones no son más que las partes que forman el patio trasero del imperialismo yanqui, por lo que a dichos países los Estados Unidos no les reconoce ni admite ni autodeterminación. Y dentro de esta tampoco, los Estados Unidos reconocen que estamos aptos y calificados para decidir nuestro propio destino y futuro, por lo que niegan a reconocernos el derecho a la autodeterminación y por igual no nos reconocen derecho y ejercicio práctico de la soberanía. Esas condiciones, de manera directa, el imperialismo ni sus lacayos y sirvientes vernáculos se atreven a enumerarlas, pero sin embargo son los factores con que se manejan, y por ello se inventaron la falsificación de la democracia a través de una usurpación mediante la que el producto falsificado y espurio que es su llamada representativa, con la cual eliminan y hacen del todo imposible que la nación y las masas del pueblo usufructúen de la democracia original y verdadera, con su contenido material y concreto, como con su significado político, económico y educativo, de medio para obtener sustanciales modificaciones graduales de las oprobiosas condiciones de vida bajo la explotación y la opresión capitalista e imperialista, a las que hay que sumarles las partes que corresponden a los sectores improductivos y parasitarios en la sociedad, como vienen a ser la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, que forman un antro imperio parasitario de vividores, verdaderas sanguijuelas que le succionan la vida, la sangre, la vitalidad, la amaestran y vuelven esclavos obedientes a las masas populares, a las que buscan desmoralizar y desencantar de toda esperanza de liberarse de las cadenas que amarran, atan y doblegan a las masas. Buscan con su representativa no solo excluir del escenario de decisiones a las masas, sino, lo que es todavía peor, se empeñan en hacer que las masas, por su atraso, culpen a la democracia, una vez que juzgan a esta no por lo que esta es y debe ser, sino por su falsificación hecha como la política sobre el sistema de gobierno y sistema estatal, una vez que se les impone la admisión omnímoda de la doctrina Monroe. Pero, como insistimos, democracia no es ni tiene ningún parecido ni semejanza, mucho menos identidad, con el producto falsificado que es la representativa, y con respecto a la cual los lacayos títeres y siervos vasallos de la gleba del imperialismo y de su burguesía, terratenientes, banqueros, comerciantes especuladores y usureros, pregonan que la democracia solo consiste en leyes, normas y reglas, pero que no son asequibles, que es una alucinación a la que nos aferramos ciegamente, aun y cuando jamás la alcanzaremos. Como expresaron en un contertulio los agentes de la CIA, Rafael Toribio, Rosario Espinal y un tal Anselmo Muñiz, semanas atrás, con el coro de la prensa amarilla, Benal y Mendaz, con su prototipo que es la letrina hoy, del delincuente primer evasor de impuestos, primer contrabandista, primer profesor de todas las actividades especulativas y usureras, que es Pepín Corripio Estrada, personaje por demás del Opus Dei, y las cavernas reaccionarias españolas como por igual aquí en República Dominicana. La crisis que ha devenido tras reventarse el tumor, que es pura pus sanguinolenta y de las peores inmundicias, que obliga a formarse la conclusión, a juzgar por el dime y direte, basado en chismes, mezquindades, miserias humanas, acciones ignominiosas e infames, vilezas y canalladas, teniendo como su disolvente una mezcla de las más variadas especies calumniosas y de calumnias, como mentiras a diestra y siniestra, al por mayor y al detalle, ¿cómo se vino a reafirmar y a reconfirmar con la desesperada impostura expuesta por el gánster Murmullo, el dañino Medina, detentador del poder ejecutivo y su gobierno, los que se manejan y desenvuelven a través de cárteles del narcotráfico y el lavado de activos, como de toda índole de actos delictivos, y con lo que además, que es lo más importante, que han evidenciado que políticamente son mendigos equivalentes a salteadores convertidos en bandas del AMPA y del gangsterismo alrededor del Estado, montados y con el uso a su entera voluntad y discreción de la estafa de fabricación yanqui de la representativa, para cuya implementación en el país el imperialismo norteamericano usa como su principal instrumento de propaganda a activistas y apologistas del viejo leproso moral Juan Bosch, reconocido espía pagado de la CIA y alcahuete a sueldo del Departamento de Estado del imperialismo norteamericano. De la rastrera argumentación tanto del capo de Tuticapi, el bastardo Leonel Antonio Reina, como el sopenco y deslustrado como un alcornoque de torpe y vulgar, el gánster Murmullo, el dañino Medina, que es otro capo, o sea, cabecilla de lampa y el gangsterismo politiquero alrededor del saqueo y depredación de los fondos y riquezas del Estado Nacional Dominicano, salta a la vista que ambos, al igual que la dirigencia en general de ese antro de podredumbre y corrupción, de hedor tan insoportable como de una pestilencia nauseabunda, como lo es el pálido pelegato bochista, no hay ni visos ni trazas de arrepentimiento o escrúpulos ante la perniciosa y ruinosa forma atropellada a la que han arrastrado y llevado a la nación dominicana al borde del precipicio sin retorno. Y sin embargo, según ellos y conforme sus parámetros de lacras, carroñas e inmundicias repugnantes, han hecho magistrales papeles al frente del Estado. Y volvemos a insistir en la manera típica del síndrome de la bulia y su crónica indolencia, que es su denominador común en su labor de agentes lacayos redomados del imperialismo yanqui y europeo, como del imperio parasitario y supersticioso, la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, basadas ambas en el opio de la humanidad, que es la peste religiosa del cristianismo. Representando la generalidad común de lo que es el estercolero pálido pelegato bochista, el capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, asume la actitud del renunciante de la afiliación al pálido pelegato bochista, pero no al bochismo, como fuente del envilecimiento, la corrupción, la impunidad y la castración de la inteligencia de cada miembro de la dirección, los intermedios y la basura base pálido pelegato bochista, de arriba abajo y de abajo hasta arriba, desde la planta de los pies al techo de la cabeza. Su recalcitrante condición de leprosos morales, tanto del capo de Tuticapi, el bastardo Leonel Antonio Reina, como el imbécil y patán, pero igualmente espía y mercenario del imperialismo y de la oligarquía del patio, el gánster Murmullo, el dañino Medina, solo se refieren a su representativa, que es una falsificación en aras de la estafa y la usurpación de hacer creer que se trata de la democracia posible, única posible, según su domesticado entendimiento postrado y genuflexo ante el imperialismo yanqui y de Europa, como de los socios de estos. Como se sabe, las elecciones periódicas es a lo único en concreto de la representativa a que se refieren. Y si se presta atención, todas sus querellas intestinas, sin poseer diferenciación ideológica, política, táctica ni organizativa, todo lo reducen, como hemos dicho, a una riña entre putas de los patios de Villaconsuelo, de la Duarte y José Martí, en horas de la noche o en lugares de esa abominable naturaleza. Nada, absolutamente nada de principios doctrinarios, ni de política, ni de táctica, ni organización. En cuanto a estos asuntos que deberían ser el marco y contenido de toda querella y disputa política alrededor de lo que necesariamente se ha de debatir y que están totalmente ausentes, quedando el espacio correspondiente a la elucidación y debate alrededor de tales problemas, no obstante están desiertos, y de hecho, ese espacio convertido en un páramo completo, en un desierto totalmente estéril e improductivo. Solo discuten de ocurrencias alrededor de candidaturas para las elecciones. Y esto no es por el significado y valor que para la democracia, sin confundir ni igualar esta con la falsificación de carácter de adaptación y aceptación de la doctrina Monroe como principio fundamental para los fines imperialistas y de sus lacayos redomados, tiene el sufragio universal y en el caso particular electoral, sino porque esas actividades electorales es el medio que le puede ofrecer la oportunidad de ascender a un puesto dentro del Estado que les permita robar y robar. Y si los dejan, siguen robando sin parar. Como les reprochamos y enrostramos al capo de Tuticapi, el bastardo Leonel Antonio Reina, para este no son cuestiones de debate, ni de crítica, ni de diferencia con su supuesto adversario dentro del pálido pelegato bochista, que sería el gánster murmullo, el dañino Medina. Asuntos tales y como el colapso del sistema hospitalario y de salud, el deterioro de la alimentación de la población que está afectada de un proceso de caída libre, lo que es todavía más acentuado y de mayor gravedad si se aborda este asunto desde el punto de vista de la calidad de vida, de alimentación, de consumo de agua potable y de contaminación ambiental, la educación. Para el capo de Tuticapi, del bastardo Leonel Antonio Reina, no es de interés ni encierra importancia la falta de educación, de centros escolares como de profesores y por el aspecto de la calidad educativa. Claro, el gánster murmullo, el dañino Medina, ni mira para esos asuntos a sabiendas del desastre causado, consciente de que en el campo de la construcción de escuelas lo que ha hecho es desarrollar un programa de estafa Ponzi con el sorteo para la construcción de escuelas con el fin de acorralar, endeudar y productivamente destruir los programas de desarrollo personal de los jóvenes ingenieros. Le entregan una obra solo para atarlos a deudas millonarias de las que difícilmente puedan zafarse. Según informes, ese método de estafa es creación del bastardo capo de Tuticapi durante su administración, donde predominó la corrupción y la impunidad. Y es que la cuestión de la democracia, de las cuestiones democráticas, su contenido, su valor y su significado práctico, implica la satisfacción de esas necesidades de educación, salud, vivienda, trabajo en la población, con carácter prioritario, así como a la par la institucionalidad bajo el precepto de todos iguales ante la ley y la ley igual para todos. En este último campo se han venido produciendo monstruosos escándalos de corrupción, de venalidad criminal y de impunidad insoportable. Pero para ambos, nada de esto cuenta. La verdad es que el gánster Murmullo, en su desaforada respuesta al bastardo capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, diciendo que no le gustan los chismes, puso de manifiesto que su insolvencia e ineptitud intelectual, no apto para tareas de inteligencia, así como su condición y nivel de pulpero o bodeguero tramposo, que solo sabe de intriga y conspiraciones mezquinas, de metedera de pie, etc., es porque si a Don Quijote se le secó el cerebro de sus afanes de lecturas, al dañino Medina el cerebro se le atrofió, se le deformó y de hecho se le arrugó y encogió precisamente por chismoso, más chismoso que una vieja jamona o que un marica desahuciado. Todo cuanto dijo y a lo que se refirió, nada traspasó los mezquinos, miopes y estrechos linderos del chisme y de los chismosos. De igual modo hay que destacar que, si en la ocasión en que el felón y leproso moral Juan Bosch, junto al capo de Tuticapi, el bastardo Leonel Antonio Reina, le levantaron triunfalmente el brazo al tirano Alimaña Joaquín Balaguer en el Palacio de los Deportes, y eso constituyó la culminación del proceso de derechización y entrega en cuerpo y alma del pálido pelegato bochista al imperialismo, al neoliberalismo y a la más grosera genuflexión ante las cavernas, el hecho de las omisiones de los componentes del cuerpo de conquistas tangibles y reales de la democracia, como el silencio ante lo concreto de la democracia en el orden de lo político y práctico institucional para la población y la sociedad, todo lo cual ha sido pateado sin miramientos por el gánster Murmullo Dañino Medina y sus cárteles del narco y el lavado, el contrabando y el crimen en general, todo a costa del Estado, financiera e institucionalmente. Que nadie se engañe, el capo de Tuticapi y leproso moral por ser espía pagado de la CIA y politiquero mercenario y vasallo a sueldo del Departamento de Estado del imperialismo yanqui, se enrumba a un ensanchamiento y ahondamiento de su condición de compromisario incondicional de la CIA y del imperialismo norteamericano. La profundización de su derechización queda develada y expuesta al desnudo, no sólo cuando ignora y omite que lo concreto de la democracia son las conquistas tangibles en el orden de la salud, trabajo, servicios sociales, educación, seguridad, etcétera, como una justicia que se base en la doble igualdad, todos iguales ante la justicia y la justicia igual para todos, sino con su manifiesta inclinación y preferencias con los ultraderechistas como los del Partido Reformista y el PRM del embeleco y paria de absoluta confianza del imperialismo, Luis Abinader, lo que indica que ese derrotero de espaldas y traición al pueblo y al país es el que ha preferido adoptar. Y por último está el asunto que nos obliga a elaborar el tercer comentario de desenmascaramiento y ajuste de cuentas, otra vez, con esa carroña de piltrafa amoral y sin principios éticos que es el capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina. Se trata de su asquerosa mención de alabanza del supertraidor y criminal de lesa humanidad, León Trotsky, acompañándose de una frase, sin ultimar detalles y sin desarrollo, del famoso escritor Bernard Shaw de Trotsky. Debe recordarse que cuando le levantó la mano en el 1996 al tirano alimaña y criminal como vendepatria y matapueblo, Joaquín Balaguer, quiso dar pruebas de su condición de estar dispuesto, como paria y lumpen desclasado y cocainero, llegar hasta los niveles que a otros asustan y se acobardan, citando a un alcahuete y proxeneta al servicio de la CIA y delator convicto y confeso para la casa de brujas anticomunista, como lo fue George Orwell. Para esos tiempos, la CIA, el M15 y todos los cuerpos de espionaje junto a los jesuitas mantenían una campaña de exaltación de George Orwell, que siempre fue un agente del trotskismo. Ahora, con su decisión de irse más a lo hondo, hacia el océano de la ultraderecha, recurre al rufián, mercenario, quinta columna y prototipo de la traición y epígono del mitológico Judas, que es León Trotsky, que efectivamente era a quien el leproso moral espía pagado de la CIA y vil mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado yanqui, Juan Bosch, imitaba. Debo confesar por mi parte, quien esto escribe, que me hice admirador de Stalin cuando con apenas 12 o 13 años, en la barbería a la que iba, pude leer una revista Life que contenía un trabajo titulado «Yo, Ramón Mercader, maté a Trotsky y no me arrepiento. Debía pagar todas las muertes que causó con sus traiciones». El artículo decía: «Me llamo Ramón Mercader. Mi madre es Caridad Mercader. Soy, junto a mi madre, un superviviente de la Guerra Civil de España. De allí, con mi madre, pasé a Francia y de Francia a la Unión Soviética. Desde entonces, he de decir que soy estalinista por convicción y por sentimiento. De ahí que odie a granujas, alimañas y sabandijas como el leproso moral Juan Bosch y sus rastreros herederos, como leprosos morales, llámense Ogui Pie, alias Peña Gómez, llámense Leonel Antonio Reina, o llámese el rastrero y pulpero, el gánster Murmullo, el dañino Medina. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.